En la esquina de la calle Serra sale un muerto pero borracho. En la esquina de la calle Serra sale un muerto pero borracho. Él le pide un beso a las hembras y a los hombres les pide un trago. Él le pide un beso a las hembras y a los hombres les pide un trago. Vea qué muerto tan misterioso, en el mundo nunca se ha visto, porque en vez de pedir responso lo que pide es ron y besito. Una vez estando en Santurce, a las 12 de la noche en punto. Una vez estando en Santurce, a las 12 de la noche en punto. En la esquina de la calle Serra, me ha pedido un trago el difunto. En la esquina de la calle Serra, me ha pedido un trago el difunto. Me paré en el medio de la calle, a rezarle un Padre Nuestro. Y el descaro que tuvo el muerto, preguntarme dónde era el baile. Alberto Arbelo, mucho cuidado con ese muerto, ¿ah? ¿Eh?